amor es el rocío en la mañana, fresco, nuevo, tan real. Mi amor es como el día que comienza, un futuro que vendrá. Fuerte de los robles, estable, serio, tan real. Mi amor es como un libro sin final, una historia que vendrá. Mi amor.